El día de hoy nos visita el seremi de gobierno Francisco Reyes a las oficinas de www.paisglobo.cl y nuestros medios asociados. Gentilmente ha venido a contarnos las actividades que está desarrollando. Francisco, te agradecemos nuevamente la gentileza y tengo entendido que de acá te vas a una actividad con adultos mayores. Cuéntanos un poquito de todo eso. Gracias, Cristian. Hola, buenas tardes. Efectivamente, estamos en una serie de actividades de trabajo en terreno en la comuna de Osorno, pero también en Puerto Montt hoy día por la tarde. Lo que nos convoca hoy día es desarrollar la promoción y la jornada de información de esta etapa participativa del proceso constitucional, y lo vamos a hacer con adultos mayores, hombres y mujeres de acá de la comuna de Osorno, tal como lo hicimos la semana pasada en Puerto Varas con adultos mayores de allá, para invitarlos a ser parte de este proceso participativo, esta etapa participativa del proceso constitucional, que lo que busca es invitar a la gente a pensar una constitución en democracia. Hemos desarrollado una cantidad de encuentros locales importantes en la región, más de 90, estamos llegando a 100 ya, más de 2.000 personas han participado a través de la página web unaconstitucionparachile.cl, y creemos que nuestros adultos mayores, nuestras personas con mayor experiencia y adultez, obviamente pueden ser un tremendo aporte en su mirada, en base también a sus propios testimonios y en base a sus vivencias personales. Y eso permite ir construyendo un Chile a partir del diálogo, a partir del encuentro y a partir de una política pública que ha instalado la presidenta Bachelet a través de su segundo gobierno. Un gobierno más participativo, más ciudadano, que escucha, que toma nota y que atiende y se hace cargo de los problemas a partir de una convicción y también de una mirada profunda de los temas que hoy día le están importando a los chilenos y las chilenas. Yo creo que los diálogos son súper importantes en términos de que nos permiten salir de nuestro círculo y compartir nuestras opiniones con terceros, contrastarlas, darle matices con estas conversaciones. Los adultos mayores han dado clases de esto hace mucho, mucho rato. ¿Cómo lo están recibiendo ellos? ¿Se ven agradecidos por estas gestiones? Hace mucho rato que los adultos mayores dejaron de ser mirados como sujetos pasivos, sino más bien hoy día son adultos mayores tremendamente activos, son los que presiden las organizaciones sociales, son los que presiden clubes, incluso de adultos mayores, pero también deportivos, políticos y culturales. Y los adultos mayores han dado lecciones precisamente de esa necesidad de entendimiento, de reencontrarnos también en el diálogo y en la recuperación de la confianza a partir de las mismas personas. Muchas veces muchas organizaciones ven precisamente la institucionalidad pública y privada como la institución que tiene que estar a cargo de recuperar la confianza en el país. Nosotros creemos y hemos destacado siempre a la sociedad civil como actor clave en este trabajo de corresponsabilidad, de recuperar la confianza y trabajar por un Chile mejor a partir de las propias capacidades y los talentos de las personas, y ahí los adultos mayores tienen mucho todavía que entregar, mucho de lo cual nosotros podemos aprender y sacar lecciones. Y en ese sentido, efectivamente, hemos encontrado un consejo de adultos mayores que nos reunimos el viernes en Puerto Montt, que se ha involucrado en el proceso constitucional, así como consejos comunales del adulto mayor que se han involucrado en toda la región de Los Lagos. De ahí tenemos que sacar también lecciones. ¿De qué manera ellos toman una partecita de su tiempo para juntarse, para reunirse, para autoconvocarse, para planificar un encuentro con 5 días de antelación y desarrollar esta conversación más que necesaria que nos va a permitir ir siendo parte también de la historia? La presidenta Bachelet lo señalaba en su discurso del sábado, en el 21 de mayo, quien se margina del proceso constituyente también le resta valor a su idea. Y en ese sentido, esta es una invitación para que todos y todas nos sentamos convocados. Creemos que vamos a subir en el número y vamos a crecer también en la cantidad de encuentros locales en la región de Los Lagos. De ahí los adultos mayores tienen un lugar, sin duda, preponderante y protagónico. Estamos conversando con Francisco Reyes, seremía de gobierno, región de Los Lagos. Francisco, y más allá de los adultos mayores, ¿qué otras actividades tienes a futuro? A ver, nosotros ayer tuvimos un primer encuentro con dirigentes sociales que ya realizaron estos encuentros locales, que se metieron a la página, que planificaron y que luego materializaron su reunión sistematizada, y ellos nos fueron a contar a la prensa y también a nosotros, obviamente, cómo estuvo, cuál fue la experiencia, cuál fue la lección que les dejó el encuentro local, y quisieron hacer más. Y hoy día se han transformado en promotores de los encuentros locales entre sus propios vecinos. Hoy día venimos a hacer una jornada de información y promoción a Osorno con los adultos mayores del Consejo Comunal de Adultos Mayores de Osorno, con Oscar Stolzenbach y con el directorio. Y por la tarde vamos a estar con el Colegio de Profesores de Osorno, que también se suma al proceso constitucional. Mañana recibimos en Puerto Montt a la agrupación móvil de la diversidad sexual, que también asume el proceso constitucional como un proceso importante para plantear sus propias ideas, sus propias miradas respecto a la sociedad que estamos construyendo y que queremos construir. Luego seguimos con las universidades, donde hemos tenido varios encuentros y varias jornadas de participación. Estamos abocados a esto con mucha priorización, pero también a ser parte de este gobierno que escucha, que se hace cargo de los compromisos y que cumple compromisos también con nuestras comunidades más vulnerables, con las comunidades que lo están pasando mal a partir de este fenómeno natural de la marea roja, acompañando al intendente y al gobierno en su conjunto. En ese trabajo vamos a estar durante todos estos días muy abocados al proceso constitucional, pero también a las tareas propias de un gobierno que todos los días tiene dinamismo. El domingo, por ejemplo, estamos con la celebración del Día del Patrimonio, que se celebra a nivel nacional, participando de algunas actividades. El sábado con los jóvenes, con el Consejo Regional o el Gabinete Regional de Juvenil, que convoca INJUV, donde vamos a estar también trabajando, la verdad, generando muchos encuentros con grupos de interés distintos, jóvenes, trabajadores, gremios, adultos mayores, niños mayores de 14 años que ya pueden participar en los colegios, para seguir construyendo un país más inclusivo y obviamente que respete, valore y ponga en la agenda la diversidad de mirada y la diversidad de opiniones en estos grupos heterogéneos de diversas edades y diversos intereses. Estas actividades que estás llevando a cabo, ¿se van a prolongar en base a esto de lo que tú estás mencionando de estos diálogos? ¿Se planea continuar en las próximas semanas con este tipo de actividades? Sí, y eso es importante, Cristian, porque nos queda poco tiempo para terminar esta etapa participativa en lo que tiene que ver con los encuentros locales y los encuentros individuales. Hay gente que puede ingresar a la página unaconstitucionparachile.cl y responder preguntas que están ahí contenidas ingresando su nombre y su RUT. Y otros que pueden planificar un encuentro hoy día de menos personas, hoy día de 10 personas, cambió eso, se modificó, bajó de 15 a 10 para facilitar también los encuentros en las casas. Hay muchos encuentros locales que se están realizando en la casa de quien convoca, y convocan a familiares, amigos, vecinos, colegas, compañeros de trabajo, compañeros de equipo de fútbol amateur. Es decir, estamos hablando de que la familia se está encontrando y está dándole vida a un proceso que antes estaba reservado para unos pocos y hoy día es un proceso donde muchos pueden opinar. La constitución del 25, Cristian, se hizo entre 15 personas. La del 80, bueno, sabemos cuál es la historia de esa constitución. Y en esta constitución que estamos pensando en democracia, queremos que todos tengan cabida y todos tengan mucho, mucho aporte. Y para esto quedan pocas semanas. Se puede participar hasta el día 23 de junio en encuentros locales, pero como la inscripción es con antelación, se puede inscribir un encuentro local hasta el 18 de junio. Es decir, no queda mucho. Y esperamos nosotros que todas las personas, a partir de las voces que se han ido conociendo de ciudadanos y ciudadanas, de organizaciones que se han sumado a este proceso, también se sumen, se entusiasmen, crean en que sus ideas y sus miradas pueden ser un aporte en la construcción de estas bases ciudadanas que nos ha propuesto la presidenta, que sean el insumo fundamental para pensar una constitución que nos represente a todos. Francisco Reyes, seremi de Gobierno, Región de los Lagos, muchas gracias por conversar nuevamente con nosotros. Muchas gracias, Cristian. Pronto vamos a estar con novedades ligadas a algunos seminarios, algunos talleres y algunos encuentros que vamos a hacer con la sociedad civil en la Región de los Lagos, pero también en la comuna de Osorno, porque hay mucha gente que está interesada en continuar esta línea de trabajo conjunto por fortalecer las capacidades, el empoderamiento ciudadano y la organización. Esperamos su visita entonces. Gracias.